Para poder entender la obra de Plotino, en la medida en que ésta sea distinta en su contenido de la tradición de Ambonio Sacas, de todas maneras, como he dicho en la sesión inmediatamente anterior, lo interesante no es eso, lo interesante es exactamente el traslado de Alejandría a Roma y la protección, el favorecimiento que los emperadores hacen de esta escuela. Digo, para entender ese asunto hay que darse cuenta, hay que ponerlo en conexión con la aparición de enérgicas medidas por parte del Estado imperial a favor de la construcción de una paideia, de una nueva base social para el imperio. A lo largo de las clases pasadas, de las sesiones pasadas, he hecho notar muchas veces cómo realmente las persecuciones que se presentan en el imaginario cristiano, a través sobre todo de la literatura martirial, como un fenómeno persistente y sanguinario, no es tal, es una pura fantasía, ¿no? Es una pura construcción política del cristianismo. Mientras que en el siglo III, sí, en el siglo III, a partir de Decio, uno de los emperadores ilirios, la apuesta en favor de la construcción de una nueva base para la cohesión del imperio y la exclusión del cristianismo, la proscripción del cristianismo, se convierte en una política consciente, se convierte en una política decidida, ¿no? Hasta entonces no ha habido, hasta Decio no hay ningún decreto que proscriba el cristianismo como tal. Tras las persecuciones antiguas ya, ¿no?, de Nerón y Domiciano, lo que ha habido ha sido pues el encausamiento penal normal, es decir, que según el texto que ya he recordado aquí de Trajano, respondiendo a la pregunta de Plinio, no se trata de perseguir al cristianismo tipificándolo como delito, sino de juzgar a los cristianos si incurren en causa penal, es decir, si se niegan a prestar el juramento imperial, etc. A partir de Decio, y exactamente en concordancia casi estricta, ¿no?, con la aparición de la última configuración de la paideia imperial, la que expresa el neoplatonismo, sí hay una proscripción del cristianismo. Hay una ilegitimación, hay una definición de causa penal que va dirigida a los cristianos. Esto va a ser muy importante de cara a la construcción del cristianismo, a la última de las imágenes del cristianismo. Pero está ya, en cierto modo, inducida en las propias bases del sistema plotiniano. Mientras que frente al gnosticismo el pensamiento de Plotino se muestra fundamentalmente refutatorio, frente al cristianismo se muestra agresivamente represivo. Es uno de los elementos, de los hilos, de los hitos, ¿no?, que nos permiten el reconocimiento del gesto plotiniano y que por tanto hace incomprensible el hecho de que no se entienda o de que no se quiera entender que realmente el pensamiento de Plotino es un episodio de la paideia imperial, la última, motivada por los graves acontecimientos del siglo III. Bueno, me ha parecido importante empezar por aquí porque es imprescindible comprender qué es lo que quiere decir Plotino cuando se estudia sobre esta doble base. Una, su base negativa, su base de oposición. Los enemigos de la paideia imperial son todos aquellos que quieren interpretar los movimientos religiosos que, como en la sesión anterior he explicado, adquieren un cierto sistematismo en literatura específica, por ejemplo, los oráculos caldeos, en parte el corpus hermeticum, solo en parte. En general, en toda esa literatura de la perdición, de la corrupción del mundo y, por tanto, de la necesidad de una salvación escatológica, esa es la parte negativa a la que me refiero, y en parte de una manera positiva, señalando cuál es la alternativa de una nueva construcción del concepto de ciudadanía. Por lo tanto, Si empiezo, insisto, por este punto, por hacer notar cómo hay una enemistad que se puede percibir, ¿no?, textualmente, entre la aparición del neoplatonismo y del cristianismo, también del gnosticismo, pero el gnosticismo es refutatorio, vuelvo a decir, meramente. En el cristianismo hay, por el contrario, una agresividad fuerte. Si digo eso, es para hacer comprender cuál es el significado último del pensamiento de Plotín. Pensamiento que se prolongará después en Porfirio y que, como vamos a ver ahora en esta misma sesión, a través de la escuela de Pérgamo, que es una de las consecuencias del pensamiento plotiniano, en el último de los emperadores paganos, que es Juliano. En todos ellos, los textos que en Plotino encontramos como decididamente anticristianos, en la obra de Porfirio, perdida pero esencial, que es contra los cristianos, o en los textos que conservamos fragmentariamente, de los contra los galileos de Juliano el Apóstata, encontramos la clave última, la clave política final, ¿no?, la raíz ontopraxiológica, por decirlo con una palabra que a mí me es especialmente grata, ¿no?, o me parece especialmente descriptiva, de el sentido último del pensamiento de Plotino. Sin embargo, sería un error apegar de tal manera a la historia concreta, sin la que desde luego no se entiende el pensamiento de Plotino, el pensamiento de este último, porque de hecho en Plotino, en cualquier caso, hay una profunda reestructuración de las bases de la sabiduría antigua y una presentación de una gran originalidad y, lo que es más importante, de una gran hondura, de una gran profundidad, ¿no? Para entender a Plotino desde el punto de vista de esta oposición a la emergencia de las religiones orientales y a su traducción cristiana, a su absorción por parte del cristianismo, es necesario hacerse cargo de al menos tres condiciones de posibilidad. Una, y la más importante probablemente desde el punto de vista teórico, Plotino va a afirmar de manera rotunda, de manera muy importante, de manera que tiñe enteramente la sustancia misma de su obra, va a afirmar la relevancia y trascendencia del uno. Y esto, sin duda, no hace otra cosa que recoger las aspiraciones monoteístas de la deriva religiosa, si se quiere decir religiosa oriental, ¿no?, recogida también por el cristianismo, de la religión en su transformación en el siglo III, ¿no?, en su transformación como discurso salvífico. Pero atención, es importantísimo comprender que esta potenciación, que esta apropiación de la que voy a hablar inmediatamente, de un uno trascendente, que recoge por lo tanto la aspiración del monoteísmo, en Plotino va a ser presentado siempre como la condición de posibilidad de la comprensión del politeísmo. Si se puede hablar de un uno, es precisamente en la medida en que ese uno se proyecta en los divinos múltiples, en los divinos plurales, en los dioses de la tradición romana. La segunda condición de posibilidad para entender la obra de Plotino, vinculada a esa gestualidad paidológica a la que me estoy continuamente refiriendo, es que encontramos en la obra de Plotino una depuración casi ascética, en todo caso muy marcada, muy constantemente marcada, de toda la de todo el oropel exterior litúrgico de la religiosidad del siglo III y, por tanto, también del cristianismo. En esa apropiación de un monoteísmo trascendente que, como ahora voy a explicar, sirve de justificación al politeísmo, no hay que ver, en todo caso, en opinión de Plotino, una actitud religiosa, o por lo menos una actitud religiosa que demande la existencia de una iglesia, la existencia de una liturgia, la existencia no se puede olvidar por los textos que tenemos y también por la propia transformación del cristianismo. Recordad que el cristianismo, sobre todo, de ahí una vez más que diga la importancia que para mí tiene para el desarrollo de mi interpretación de todos estos siglos, tiene ese personaje que en realidad desde el punto de vista teórico es un personaje menor, que es Clemente de Alejandría, cómo ha vinculado el cristianismo a los misterios y cómo esto implica pues toda una serie de gestos teatrales, ¿no? De presencia, de presentaciones teatrales de lo religioso a través de combinaciones de luz y sombra, de palabras y cánticos, ¿no? De fórmulas más o menos enigmáticas, etcétera, cuyo sentido último es realizar un transfer, una transferencia por la que el individuo se siente completamente sobrepasado y en ese sentido anulado, ¿no? De manera que puede entregarse en una especie de proceso de identificación a la divinidad. Pues bien, en la medida en que Plotino renuncia a toda esa liturgia, a todo ese procedimiento religioso, está marcando como segunda condición de posibilidad para entender su obra, está marcando que la vía por la que el reconocimiento de ese uno trascendente, que finalmente es la recepción del monoteísmo del siglo III, no tiene un carácter religioso, tiene un carácter diferente, tiene un carácter que no se puede vehicular a través de esas liturgias mistéricas que infectan la religión en el siglo III y que finalmente son adoptadas, ¿no?, por la liturgia cristiana, sino que tercer elemento tendrá que ser o tendrá que dar lugar, ¿no?, a una realidad diferente. El hombre que, el individuo que descubre la trascendencia del uno que está presente en la divinidad sin ritos, en la divinidad sin liturgia, siente que su única vinculación es, de una parte, su propia autonomía, su propia independencia como sostén de las decisiones que van a ser decisiones de la libertad, ¿no? Siendo así que la única vinculación que a partir de esa autonomía le es exigible es la del respeto a la ley, la de la ciudadanía. Por eso he dicho en la sesión anterior, y repito ahora, porque me parece un trazo de estos huesos definitivos, ¿no?, como el neoplatonismo es el que ha realizado la convergencia entre los dos planos de la paideia imperial, entre el plano del platonismo medio y el plano de la segunda sofística. Y como, por ejemplo, en la escuela de Pérgamo, donde se va a formar Juliano, el que será emperador y protagonizará el último de los intentos de llegar a una paideia imperial, ahí está un personaje tan importante como Libanio, que es simultáneamente un plotiniano y un sofista. Un reto de la antigua tradición sofística. De manera que para entender a Plotino uno no puede perder de vista estos tres parámetros, ¿no?, que forman el espacio en el que la interpretación del neoplatonismo se hace posible. Se trata de absorber, recoger las aspiraciones religiosas vinculadas al monoteísmo que toda la religiosidad del siglo III incorpora. Se trata de interpretar esa absorción de manera no litúrgica, no religiosa, no convertida en ritualidad eclesiástica, y se trata finalmente de ponerla al servicio de un ideal de autonomía que sólo puede encontrar expresión política bajo la condición de la ciudadanía. Bajo la condición de la ciudadanía. Bueno, pues si con estos parámetros intentamos leer a Plotino, aquello que parece extravagante se convierte, en mi opinión, en un discurso de una real contundencia. Plotino comienza sus lecciones señalando el carácter autofundado del uno. Tengo que insistir con toda vehemencia que en ese en ese reconocimiento del uno está recogido enteramente de manera focal, ¿no? como un haz de luz, la aspiración del monoteísmo del siglo III. Esa sensación de que lo divino no puede ser compartimentado, de que es una potencia única. Potencia única que el cristianismo, insisto en esto, convertirá en una crítica del politeísmo, en una elusión, en una abolición de los múltiples dioses. ¿Qué dice Plotino? ¿Por qué esa afirmación tan intensa, tan luminaria? Digo lo de la luminosidad porque en efecto son las metáforas de Plotino. Habla de luz, habla de fuego, de rayo de luz, de haz o de foco potente de luz, ¿no? ¿Por qué esa importancia del uno? Pues porque el rescate del monoteísmo religioso puede ser interpretado desde el punto de vista de la tradición filosófica bajo la forma de encontrar aquella razón ontológica, no puesta ónticamente en las cosas, en cada cosa, ¿no?, que permite que a todo ente pensable se le determine con algo que, sin embargo, no admite determinación ninguna. Ese rasgo que individualiza y no puede ser, sin embargo, conceptualizado, es precisamente la unidad. Se hable de lo que se hable, de eso que se habla, para ser real, tiene que ser uno. Si yo digo hombre, estoy diciendo un abstracto, puede ser cualquiera. Pero si yo digo un hombre, estoy hablando de algo real. Si yo digo un gato, una silla, una pared, siempre lo que se repite continuamente como la condición de posibilidad de la existencia, de la separación, de la diferenciación, o sea, aquello que se expresa y manifiesta como la condición de su realidad, por lo tanto, aquello que identifica el carácter ontológico de todo lo existente, es exactamente la unidad. El que se le pueda mencionar, signar, indicar con el concepto o con el nombre de uno. La diferencia entre hombre y un hombre consiste meramente en que hombre es un concepto abstracto. Un hombre es necesariamente un concepto real. Como quiera que el concepto hombre explica, platónicamente hablando, los rasgos esenciales de cada hombre en particular, dicho de otra manera, como quiera que dicho hombre, o dicho gato, o dicho asno, da lo mismo, ¿no?, se está expresando ya los rasgos que caracterizan y definen esencialmente aquello que existe bajo ese concepto, aquello que es mencionado por ese concepto, entonces no puede haber otra diferencia en el nivel de lo real entre lo que el concepto menciona y la existencia real de la cosa que queda dicha, más que bajo la condición de decir uno. Y ese uno se repite continuamente en cada uno de los conceptos abstractos que pueden ser realizados singular y existencialmente. Por lo tanto, el uno plotiniano es aquello que está en todo lo real. Como está en todo lo real, tiene que poder ser concebido como trascendente a él y al mismo tiempo como raíz de toda realidad y de toda existencia. Es lo máximamente real y sin embargo es aquello de lo que nada cabe hablar. Hasta tal punto que Plotino dice expresamente que el uno es el no ser, es el no ser, porque en cuanto que digamos ser, ya tenemos que inmediatamente añadir lo que es, tenemos que inmediatamente proponer atribuciones, propiedades, etcétera, que determinan en un nivel abstracto aquello que se cumple en cada condición de la unidad. Por lo tanto, el uno es exactamente la condición sin la cual nada existe en su plano individual, y tal que, sin embargo, de ello no podemos hablar ninguna cosa. Es lo que, por ser de un carácter de aprehensibilidad absolutamente necesario, no permite ningún tipo de atribución de propiedades. Es, por consiguiente, aquello sobre lo cual merece la pena, antes que nada, el calificativo de divino. ¿Por qué de divino? De divino porque, bueno, en realidad identifica, de acuerdo con una raíz completamente apegada a la tradición de la sabiduría grecolatina, pero sobre todo griega, ¿no? La autonomía o la autosatisfacción de lo que existe de forma no causada, es decir, de lo que es causa sin ser ello causado, ¿no? Hasta tal punto que, bueno, el concepto de causa sui, concepto que volverá a aparecer una y mil veces en la tradición del misticismo europeo, pero que también en el racionalismo será, por ejemplo, la expresión con que Spinoza defina a su Dios, ¿no? Es decir, la concepción de que si nosotros podemos decir un de cada uno de lo existente, en ese un está algo que sobrepasa y trasciende a todo lo existente, tal que se cumple en ello, se cumple en cada individuo, ¿no? Eso es lo que le acredita el valor de divino. Pero lo verdaderamente interesante de este asunto no es proponer su característica de divinidad. Lo importante, lo verdaderamente importante, es comprender, ¿no?, que su otra característica fundamental, la de la trascendencia y la de su autoposición como definición. Si es uno, solo puede ser uno. No puede ser múltiple. Es decir, que el monoteísmo, supuesto que entendamos el uno que marca la diferencia entre lo irreal y lo real, entre lo inexistente y lo existente, entre lo imaginario y lo que no puede dejar de concebirse. Si a eso le asignamos el carácter de divino, de máximamente divino, en realidad es una forma de interpretación de lo divino que solo puede ser interpretada desde el carácter de la unidad. Lo uno es divino. Lo uno es lo que trasciende a todo lo existente. Lo uno es lo que de todas maneras explica todo lo existente. Todo lo existente es tal en tanto en cuanto es uno. Y no hay, esto es lo interesante que debéis comprender, no hay ninguna entidad existente que sean dos. No puede haber un hombre que sea compuesto de dos hombres. Es uno. No hay dos gatos que puedan ser compuestos de dos gatos. O no hay un gato que sea un compuesto de dos gatos. Es uno. Por lo tanto, el uno es la raíz de la existencia, la raíz de toda realidad, en cuanto esta realidad es existente, en cuanto esta realidad es concebible como real. Por eso al uno le corresponde esta doble dimensión característica. De una parte, sin él no puede ser pensado lo real, y esto tiene una importancia fundamental, claro. Esto quiere decir que todo lo real tendrá que poder ser deducido o derivado de ese carácter de uno. Esta es la primera característica. Lo uno es aquello sin lo cual no puede ser derivado lo real. Y la segunda característica complementaria de esta es: en todo lo real tendrá que poder seguirse las huellas de ese uno. Pues tratemos de hacer nosotros ese experimento. Es finalmente un experimento cuya caracterización es bien clara, ¿no? Digamos que es tan clara como novedosa, como genial en cierto modo, ¿eh? Platón lo que ha hecho ha sido extraer de lo real los inteligibles y los ha colocado en un mundo. Aristóteles es otra guerra, otra cosa diferente, ¿no? Ahora lo que nos está diciendo Plotino es que no tenemos que extraer nada. es que lo uno está en lo real. Y por tanto que no podemos ni siquiera hablar de él más que en la medida en que podemos hablar de lo real. Pero lo real, de lo que podemos hablar, nunca es del uno. Siempre es del hecho de ser un hombre, un gato, un fósil, una pared, una silla. Por eso la intuición básica, la intuición absolutamente, digamos, genial de Plotino, es señalar que podemos hablar del uno en la medida en que hablamos de aquello en lo que él está presente. Que del uno en sí no podemos hablar, que cuando yo lo extraigo de aquello de lo que digo es un hombre, un gato, un sillón. Precisamente porque todo lo que es susceptible de enunciado está en hombre, gato, sillón, y no puede ser proyectado a uno, que por tanto solo podemos hablar del uno en tanto que hablemos de lo real a lo que él califica. O todavía dicho de otra manera, para que quede claro, si la condición de realidad es ser uno, la comprensión de lo que es ese uno no puede hacerse si no se comprende de manera amorosa, detenida, cuidadosa, la realidad. Y esto es la idea de la emanación, no es más que esto. No es más que esto. Claro, la idea de la emanación tiene una primera consecuencia. Si el uno es aquello de lo que, siendo lo máximamente real, es exactamente de lo que yo no puedo hablar, ¿no? Y si, segunda condición, si para hablar del uno yo tengo que hablar de sus actos, de sus creaciones, hasta el lenguaje aquí falla, de su presencia, ¿no?, en las cosas reales, la primera consecuencia que se tiene que obtener es que la idea de que el uno es un Dios es una idea radicalmente absurda. Y esta es la crítica del cristianismo. El uno no puede ser ningún Dios. Porque hasta un Dios es uno. Y si existe Dios, entonces tendrá que ser bajo la condición de la participación en el uno. Todo lo que de Dios podemos decir será bajo la idea de que es uno. O dicho de otra manera, podemos hablar de un Dios como podemos hablar de un hombre. Por lo tanto, el uno, que es divino y que es la raíz de toda existencia, la raíz de toda realidad, no puede equivaler a ningún Dios entendido como una entidad personal, la cual siempre necesariamente sería derivada, emanada de ese uno, del que no podemos hablar. Claro, los textos de Plotino en este sentido son textos diamantinos, son textos de una fascinante capacidad persuasiva, ¿no? ¿Cómo encerrar bajo un concepto la concepción de lo divino que se escapa siempre a toda existencia, precisamente porque es la condición de toda existencia? Bueno, pero ahora viene la operación maestra que salvará el paganismo. La operación maestra que vamos a ver repetida en Porfirio, que vamos a ver repetida en Jámblico, que veremos repetida en Proclo, que va a ser la idea fuerza de Juliano y de sus decretos anticristianos, etc. Y es que, hombre, si nosotros no podemos identificar si esto es un acto ateo, profundamente ateo, en opinión de Plotino, no podemos identificar el uno con un Dios, esto es ateísmo, sería tanto como desdivinizar el resto de las criaturas, sería tanto como privar de la unidad, robarle la unidad a cada uno de nosotros, a cada uno de los objetos, a cada ente de la naturaleza. Si no podemos hacer eso, la imagen de un uno trascendente, del que no cabe hablar, que es no ser, solo se realiza en plenitud cuando produce la primera hipóstasis, la primera realización. ¿Cómo se dice uno de manera eminente? Pues se dirá uno de manera eminente cuando digamos aquellos unos que repliquen realmente a lo que hay de eterno, de ingenerable, de incorruptible, de poderoso en el uno. Es decir, la imagen mejor del uno, del que no tenemos ninguna imagen posible, son los dioses. En ellos, al menos, cuando se les reconoce que son porque cada uno de ellos es uno, se está, en todo caso, ante la idea de que son unos del modo más eminente, de que son unos de manera ingenerable e incorruptible, de manera fuerte, de manera poderosa, de manera que no conoce la vejez ni la muerte, ¿no? Y esta es la justificación del paganismo, finalmente. Es interesantísimo no prostituir a Dios, no prostituir la imagen de Dios. El monoteísmo cristiano prostituye la imagen de Dios. Si Dios existe, no hay. Nada puede existir. Que fijaros, es por cierto el argumento mismo que muchos siglos después propondrá Spinoza. Cuando yo digo Dios, ya no puedo hablar más que de propiedades, o sea, de atributos o de modos. Ya no puedo hablar de sustancias. Plotino dice lo mismo. Cuando yo digo uno, lo que puedo hablar es de configuraciones a las que les sea correcta la atribución de uno. La primera, aquello que dice uno en el sentido más análogamente comparable al uno mismo, o sea, los dioses. Por lo tanto, en opinión de Plotino, los dioses son los que salvan la imagen de la divinidad, los que salvan la figura de la divinidad. Hay divinidad porque podemos hablar de uno en relación con entes existentes, ¿no?, que cumplen con todas las virtudes. Y a partir de ahí podemos ir analizando cada una de las configuraciones en que se cumple ese uno, en que ese uno se da. Y en esos análisis ir viendo cuál es su ranking ontológico, su categoría de participación. Para eso es completamente imprescindible, sin embargo, hacer una segunda operación. La primera operación ha sido una operación de orden lógico y ontológico. Uno es lo que está en todo. Por tanto, si aislamos el todo, nos queda algo de lo que no podemos hablar, pero sin lo que no hay realidad. La segunda obligación de explicación, bueno, si existe ese uno que es no ser, ¿por qué tendría que haber entidades reales? ¿Por qué tendría que existir nada, ¿no? Podría pensarse un mundo en el que hubiera solamente el uno. Pues Platón dice que no. Y este es el segundo momento, que a mí me fascina, desde luego, el más bonito de todos, del pensamiento plotiniano. Si imaginamos un uno sin realización existencial, cosa que podemos hacer por vía lógica, ya que el uno es lo que está presente en cada uno de los seres existentes, quitemos los seres existentes y entonces quedará solo el uno, la respuesta es no quedará nada. No quedará nada. Si no hay nada de lo que decir uno, tampoco subsiste el uno. ¿Comprendéis? Si no hay una realidad, por diminuta, por débil, por frágil que sea, a la que le corresponda como condición de su existencia decir uno, entonces no hay uno tampoco, no hay nada. Por lo tanto, y este es lo que a mí me fascina personalmente, hay una conexión estructural entre la idea de del máximo, de la plenitud total del ser, de aquello que permite comprender que haya ser en absoluto, ¿no? Hay una conexión total, hay una copertenencia absoluta, ¿no?, de ello con la existencia de todo lo siguiente, hasta lo más pequeño, hasta lo último, hasta la materia. Si no hay materia, no hay cuerpos. Si no hay cuerpos, no hay almas. Si no hay almas, no hay pensamiento. Si no hay pensamiento, no hay ideas sublimes, o sea, dioses. Y si no hay esto, no hay uno. Por lo tanto, la emanación plotiniana va del uno hasta la materia, pero cuidado, también de la materia al uno. Y no hay modo de, por medio del reconocimiento de la jerarquía ontológica, que sin duda está marcado, no hay modo de pensarla si no se piensa enteramente la realidad. ¿Qué se sigue de aquí? Se sigue, no es verdad que el mundo esté, sea irreparablemente malo. No es verdad la idea gnóstica. Se sigue la crítica del gnosticismo. Se sigue más. Se sigue la obligación de una moral que repare el mundo, puesto que el mundo es reparable. Y se sigue lo que es fundamental para lo que van a ser los efectos, claro, no para el sistema, pero sí para los efectos. Tampoco es necesario hacer depender esa reparación. Recordad, los dos pasos fundamentales. No es irreparable el mal. Segundo, se puede reparar, se puede tocar, se puede manipular. No es necesario, tercera consecuencia, argumento anticristiano, el argumento por excelencia anticristiano. No es necesario acudir a ningún dios, que sería una prostitución de la divinidad, para hacer esa reparación. Así que el mal no es necesario, el mal es reparable. El mal no se repara mediante la idea de un dios. Bueno, fenomenal, ¿no? Fantástico. Fantástico, porque claro, a partir de ahí habrá que preguntarse quién lo repara. Plotino va a decir el Estado romano, o sea, las virtudes políticas. Fantástico, ¿no? Pero llegaremos a ese punto, inmediatamente. No puedo hablar mucho de este asunto, porque tampoco se trata de estar aquí toda la vida hablando de estas cosas, ¿no? Claro está, el uno descendido son los dioses. ¿Los dioses qué son? Pues no es más que la cara inteligible del uno. Como del uno no podemos hablar, sí podemos hablar de los dioses. Los dioses plenifican la idea del uno, lo hacen comprensible, pero los dioses. Es decir, porque no es posible eliminar ninguna de las características que máximamente inteligibles pueden darse. Como estas se producen en pluralidad, sería absurdo decir de uno solo. Si fuera uno solo, repito el argumento de antes, ese uno solo tendría que ser pensado en términos del uno. Por lo tanto, si alguien postula la existencia de un solo Dios, lo que está con ello postulando es el robo, la captura, el secuestro de las múltiples perfecciones que pueden ser distinguidas una a una por medio del uno. A ver, ¿qué pasa luego? Pues pasa que esas perfecciones inteligibles, que apenas necesito decir, son las ideas platónicas, ¿no?, en tanto que realización de lo divino plural, de los divinos, ¿no?, de los inmortales, ¿no?, solo son reconocibles si existe el pensamiento. Quiero que os deis cuenta que cada descenso supone necesariamente un entrelazamiento a la posición anterior. Que no es verdad. No es verdad, pero porque no puede serlo. O dicho de otra manera histórica, que es la que a mí me interesa, no es verdad porque eso va a ser la operación, la interpretación cristiana, un mero descenso. Pero que aquí no puede ser verdad porque cada descenso implica un entrelazamiento con lo anterior. ¿Por qué tendrían los dioses que seguir hacia abajo? No, porque es que no habría reconocimiento de las perfecciones inteligibles si no hay alma, si no hay pensamiento. Por tanto, la tercera hipóstasis es el alma y el pensamiento, el nous. Y el nous es imprescindible si queremos hablar del uno. Es decir, si queremos hablar del uno en tanto que se fragua en los inteligibles plurales divinos que solo son concebibles si son pensables. Por tanto, el pensamiento es una condición de la realización del uno. ¿Son el uno? No. Al revés. El uno está en cada uno de ellos, de los cogitata, de los pensamientos. Pero no podríamos hablar del uno si no fueran pensados. si los pensabilia no fuesen efectivamente pensados, si los cogitabilia no fuesen efectivamente cogitate, ¿no? Inmediatamente después, claro, está la posición, si se aceptan los inteligibles y si se acepta el pensamiento, entonces se tiene que aceptar el alma. Porque el alma, pues, como hipóstasis, es decir, de nuevo, como subjetivación, como sustantivación, para que haya pensamiento tiene que haber algo que piense. Ese algo que piense, seguimos en un nivel de descenso que solo se justifica por su encadenamiento permanente hacia arriba, ¿no? Tiene que haber un sujeto de los pensamientos, de tal manera que, de la misma manera que los pensamientos son pensamientos de los divinos inteligibles, y los divinos inteligibles son formas de decir el uno, ¿no? Y en efecto el alma es pensada, es presentada por Plotino de una doble manera. En primer lugar, como alma del mundo. Es decir, el mundo entero tiene que ser susceptible de una pensabilidad general. Hay un mundo. Incluso si se habla de pluralidad de mundos, cosa que no dice Plotino, claro está, cada uno de ellos solo se podría reconocer bajo la condición de un mundo. Por tanto, tiene que haber un alma del mundo. O sea, el mundo tiene que poder ser pensado como uno. Incluso si fueran muchos, cada uno de ellos tendría que ser pensado como un mundo. Después del alma del mundo está ya la materia. ¿Y qué es la materia, finalmente? Es una emanación también del uno. La falta de respeto hacia la materia, esa especie de consecuencia del orfismo, que ha confluido tan vehementemente a través de las religiones mistéricas con el cristianismo, es infundada. Es infundada. La materia es una expresión también del uno. De modo que si no hubiera materia tampoco podríamos ascender al uno. No habría comprensión del uno. Cada uno de estos acontecimientos o episodios, hipóstasis, es decir, detenimientos, subjetivaciones, sustantivaciones, ¿no? Aquello que soporta la idea del uno. Hipóstasis es lo que soporta. ¿Qué es lo que soporta? La idea del uno. Baja la materia. ¿Y cómo baja la materia? A partir de los individuos, en forma de los individuos. Por tanto, los individuos constituyen el ranking último del uno, pero solo son si son uno. O todavía dicho de otra manera, no hay más realidad que la realidad de los individuos cuando se desciende al plano de la materia. ¿Qué ocurre con el plano de la materia? Que el recuerdo del uno está ya muy lejano. Que la pluralidad involucra el olvido del uno, ¿no? Por lo menos su aturdimiento. Y lo vais a comprender rápidamente. Aquí me estáis oyendo por lo menos 5 hombres, me parece, ¿no? Nos parecemos tanto que como nos parece inapropiado llamarnos uno, ¿no? Parece que, máximo engaño, el abstracto imaginario que decimos cuando decimos hombre, porque yo y tú y el otro, los que me estáis escuchando, que sois varones, el ejemplo es igual si hablamos de las mujeres, nos parecemos tanto que parece que aquí ya no está el uno. Bueno, pero es que por mucho que nos parezcamos, la pluralidad es el máximo olvido del uno. Solo somos en tanto que somos uno. De modo que la pluralidad no es en modo alguno aparente, es una consecuencia de la materia. Pero en cambio no es en modo alguno irremisible. No es en modo alguno algo para lo que haya que elaborar categorías de irredención. En cada uno de nosotros está el uno. Y esto es tan importante que este es el pliegue último que permite la incorporación de un pensamiento ético y político, precisamente en términos de la autonomía, en términos de la redención personal, en términos de la satisfacción a través del duro ascenso hacia el uno. Si fuéramos indistinguibles, yo ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Si Si fuéramos indistinguibles, no habría redención. De igual manera que si hay monoteísmo en el sentido cristiano, no hay divinidad. De igual manera, si no hay individuos separables, a pesar de las inmensas afinidades de la materia, tampoco habría redención posible a través de la autonomía. Es verdad que la pluralidad ofrece tal, genera tal olvido del uno, nos sentimos tan próximos unos de otros que nos cuesta concebirnos como uno, que el camino de regreso, el camino que asciende a través de las virtudes hacia el uno, es un camino difícil y complicado. Es un camino ciertamente que exige esfuerzo. Pero nadie ha dicho que la ciudadanía sea gratis. La ciudadanía es una cosa que uno se la gana. Y quien dice la ciudadanía dice la autonomía moral. Los textos de Plotino en los que se comienza el regreso, en los que se alude al regreso, que son los textos que fundamentan la ética y la política, y esto no lo sabemos tanto por Plotino como por Porfirio, puesto que Porfirio les aplica, les da el término de aplicación. Esta es una palabra muy importante, uno se realiza aplicándose, ¿no? Es decir, que todo aquello que no es susceptible de aplicación en términos de lo uno debe ser rechazado, como imaginario, como falso, como falaz, ¿no? Eso que en Plotino siempre tiene un tono que en ningún momento deja de producir esta sensación ontológica, pero que adquiere una gestualidad totalmente política en la escuela neoplatónica, ¿no? Se estructura, se vertebra a través de tres modulaciones. Para estas tres modulaciones, Plotino utiliza siempre la misma palabra, aretai, ¿no? Virtudes, excelencias, modos de excelencia. En esos modos de excelencia nosotros vamos rescatándonos de lo que en nosotros hay que no sea uno, o que no sea susceptible de descripción en términos de lo uno, es decir, de la excelencia ontológica. Pero este camino es duro. De hecho, en realidad, involucra una forma de purificación. Y se titula así, las virtudes son ejercicios de catharmoi, de purificaciones, ¿no? Es necesario el temple que nos permita no incurrir en lo que Plotino llama de manera muy acerada la congratulación con el mal, ¿no? El estar a gusto, el enfangarse en el mal. Es una expresión profundamente anticristiana. El sentirse a gusto en la forma de la menesterosidad que reclama la redención de otro. Es importante comprender que la última paideia imperial abochorna la idea de que otro te tenga que salvar. Por eso el proceso de la virtud es un proceso catharmoi, es una purificación. Y esa purificación pasa por tres aventuras, por tres episodios. Ya comprenderéis todos los que estáis escuchando que estoy tratando de reducir a la esencialidad máxima, ¿no? Al argumento mínimo posible, un pensamiento tan grande como es el pensamiento de Plotino, ¿no? En esos márgenes totalmente económicos en los que obligadamente me veo forzado a seguir, esos tres mecanismos, esos tres movimientos purificadores, no dejan de ser un interés extraordinario. El primero es la belleza y el arte. Cosa interesantísima, muy pocos libros de los dedicados a Plotino ponen énfasis en esta primera vía de la purificación. Uno se purifica cuando descubre la belleza que hay en el uno. Y esa belleza se expresa a través del arte. El arte es una vía de purificación. Por tanto, el arte tiene una dimensión de rescate ontológico, manifestándose a través de la belleza. Se descubre aquello que permite separarnos de todo lo que nos vincula a la defectuosidad de la materia. Y efectivamente, ¿qué es el arte? Pues la representación ideal. Una representación basada en la idealidad, ¿no? O sea, un rescate del uno. Yo ya no soy lo que parezco ser. Yo ahora soy rescatado en la forma de la idealidad que proporciona la belleza. Pero esa forma es una forma realizable. Tiene que quedar claro esto. Si no hay realización, no hay arte. Pero si no hay arte, no hay purificación. Por tanto, ¿qué es lo que quiere Plotino? Rescatar esta herencia del mundo clásico. Esta herencia que una generación después será tan firmemente afirmada, tan rigurosa y enérgicamente afirmada por Juliano, por el emperador. El cristianismo es feo. En los textos contra los galileos, Justiniano dice una y otra vez esta. El cristianismo no produce ningún rescate a través del arte. Es una situación injusta, claro está, porque finalmente el cristianismo generará su propio arte. Lo que pasa es que mientras que en el cristianismo el arte siempre tendrá una aptitud didáctica, en este último episodio del paganismo tiene una consistencia ontológica. Es una virtud de rescate, que no consiste en una virtud todavía moral, sino en una virtud del reconocimiento de la idealidad. Ahora bien, cuando la idealidad es reconocida, es decir, cuando se hace la experiencia del arte, la segunda forma de virtud, las virtudes políticas, se aclaran en su dimensión, ¿no? Aquel que ha hecho la experiencia del arte quiere vivir esa idealidad en todas las formas de su conducta. Es decir, quiere vivir conforme a la justicia, quiere vivir conforme al bien. Vivir la belleza quiere decir que se va a proceder de acuerdo con la idealidad. Y como ahora ya no se trata de una encarnación de lo bello, sino algo que tiene que producir un tipo de conducta, ya es pertinente no hablar de arte cuanto de ética o de moral. Y Plotino entiende la moral sencillamente como la virtualidad política. Por lo tanto, en la construcción de buenos ciudadanos está la salvación del imperio, está toda la idea del rescate de la antigüedad, está el hecho de ser buen ciudadano, que quiere decir un ciudadano justo, un ciudadano equitativo, un ciudadano honesto, un ciudadano que puede ser, que puede pensar todas las virtudes en la forma que le sugiere esa vía ontológica que es el arte. Bueno, esta idea aparecerá una y mil veces en la tradición de Occidente. Por ejemplo, aparece en el Renacimiento, aparece en Marsilio Ficino, ¿no? O aparece en Pico de la Mirandola, aparece en el primer momento de vivir la vida propia como si fuera una obra de arte. Bueno, pues esto es la definición que para Ficino, por ejemplo, es la definición de la política, ¿sí? La política como una de las bellas artes. En Pico es todavía más. Uno, pictor sui, es el pintor de sí mismo, el artista de sí mismo. Esto es el... Bueno, pues cuando uno ya es buen ciudadano, quiere decir que por vía de la educación, del reconocimiento del uno, ¿verdad?, en el ascenso, llega a otro tipo de virtudes, las terceras, la tercera vía de las purificaciones, que son las virtudes paradigmáticas. ¿Y qué quiere decir las virtudes paradigmáticas? Pues quiere decir que la educación debe prever, la educación imperial debe prever, que todo aquel que no es capaz de ser por sí mismo, a través de los procesos de constitución de su propia autonomía moral, de ser buen ciudadano, debe ponérsele ejemplos. Por eso hay virtudes paradigmáticas, para el pelotón de los torpes. Y en eso consiste la paideia, precisamente. En mostrar los ejemplos. Paradigma, ejemplo. ¿Cuáles son estos ejemplos? Una de las sorpresas que nos depara no solo Plotino, sino en general toda la tradición neoplatónica, es que las virtudes politicaí y las virtudes paradigmaticaí, ¿no? Es decir, las virtudes políticas y las virtudes paradigmáticas son las mismas, se enuncian de la misma manera. Las virtudes políticas responden a la acción de uno, a la conducta de aquel que quiere hacer el regreso al uno, y las acciones paradigmáticas son aquellas mismas virtudes con las que uno se conduce cuando quieren ser mostradas, cuando quieren ser puestas al servicio de una educación. Por eso las virtudes paradigmáticas son exactamente la sustancia de la educación, la sustancia de la paideia. Aquel que es capaz de aprender las virtudes paradigmáticas ha incorporado el descenso y el regreso al uno. Y es evidente que aquel que ha hecho las virtudes políticas, ¿no?, llega un instante en que, habiéndose identificado con las formas de una conducta que en sí mismas son bellas y por ello mismo buenas, solo podrá tener finalmente una aspiración, que es la de la reconstrucción completa del uno. En este final momento, Plotino se convierte en un místico. Si peraltáramos hasta la elevación máxima el regreso, una vez alcanzada la purificación, y esto es importante, tampoco creo que se haya visto mucho, que uno puede experimentar el éxtasis cuando ya ha alcanzado la purificación, no antes. Es decir, que no se puede hacer el éxtasis si no se es buen ciudadano. Que esta paideia esté al servicio del poder tiene una excepción, tiene una línea de fuga, tiene un punto en el que Plotino dice: Galieno, hasta aquí estoy contigo, pero déjame, ¿no?, déjame un punto en el que, claro está, la autonomía individual se realiza solo en satisfacción con el uno. Eso es lo que Plotino llama el éxtasis, ¿no? El éxtasis es la comprensión de que no hay mediación entre el uno y yo, en que, supuesto que yo soy un buen ciudadano, ya no necesito al Estado, ya no necesito nada, ya alcanzo la felicidad. Y por eso, la anécdota famosa, ¿no?, parece que Plotino murió de lepra, fue contagiado de lepra, y al final de su vida pues fue retirado de la escuela, primero porque era una enfermedad contagiosa, pero segundo porque era una enfermedad vergonzosa, ¿no? Y murió con unos solos discípulos acompañándole. Al menos esto es lo que cuenta Porfirio en su biografía. Y al final de su vida, confesó, según el testimonio de Porfirio: no te importe, hace ya mucho que yo no vivo, que mi alma no vive con mi cuerpo, hace ya mucho que yo ya vivo separado de mí en el uno. Su interpretación más plausible es: hace ya mucho que yo ya no necesito ser un buen ciudadano, es decir, que yo ya soy feliz en la experiencia de la autonomía misma. Bueno, es necesario acabar, no tenemos más tiempo. Probablemente en una economía distinta del tiempo, allí donde no fuera preciso insistir tanto en la necesidad de comprender el pensamiento en la historia, en el marco de sus incitaciones propias, ¿no?, pues seguramente no haría falta que yo hubiera dado la charla anterior, tan para poner el escenario, y que entonces podríamos ahora entretenernos mucho más en Plotino y en las consecuencias de Plotino, etcétera, etcétera. Pero hay que hacerlo así, es necesario comprender que el pensamiento nace donde nace, no donde algunos dicen que nace, que es en ningún sitio. Tenemos ya muy poco tiempo para comprender cómo Plotino fue interpretado inmediatamente bajo la forma de un pensamiento político, ¿no?, bajo la forma de la prolongación de la escuela de Roma, cuyo segundo escoliarca fue Porfirio. Y no por azar Porfirio, lo he señalado en la clase anterior, ¿no?, en la sesión anterior, no por azar Porfirio escribe contra los que prostituyen la religión. En la carta a Albión lo que hace es una crítica de toda la teurgia, de todos los milagros y tal, y no sé qué, ¿no? También contra los que prostituyen, de nuevo al uno, escribe contra los cristianos, ¿no? Después, ¿qué es lo que hace? Introducir como materia de la educación los grandes textos de la sabiduría griega. Por ejemplo, es un gesto totalmente político que Porfirio dedique la Isagoge a un comentario de Aristóteles. No es de cualquier cosa, es un comentario de los textos de lógica, es decir, del modo de argumentar. Y esto es un gesto político, en mi opinión, ¿no? Pues es un gesto de la paideia, es una cosa al servicio de la buena ciudadanía, de la autonomía personal, ¿no? De aquello que nos conduce a esa reparación del mundo que no puede ser a través de la nostalgia de un salvador, que tiene que ser a través del esforzado pensamiento, ¿no?, de la virtud. Y este movimiento neoplatónico, que fue extraordinariamente favorecido por los emperadores, mientras alguien tuvo interés, ¿no?, en defender el paganismo, el último y el más brutal de todos, Diocleciano, ya en los inicios del siglo IV. Diocleciano es emperador del 284 al 305. En el 305 no es que se muera, es que cede, en virtud de su propio sistema de la tetrarquía, cede y obliga a Maximiano a ceder también el carácter de Augusto, pero él vive todavía para más o menos. Bueno, y hace la última de las grandes persecuciones. ¿Por qué? Pues porque quiere realmente, confía todavía que es posible esta enseñanza. Lo cierto es que, como quiera que el sistema de la tetrarquía no funciona, y como quiera que, mientras tanto, el cristianismo ha ascendido, precisamente en virtud de la modificación que en el siglo III se produce de un sistema esclavista a un sistema de colonos apegados a la tierra, ¿verdad?, y de clases medias, de pequeño artesanado, etcétera, que es donde realmente se instala el cristianismo. Se llega al decreto de tolerancia. El decreto de tolerancia es un decreto antes de que Constantino llegue al poder efectivo. Es un decreto, en realidad, que firman por igual Constantino y Magencio, ¿no? De manera que el decreto de Milán, que da la autonomía al cristianismo, es, digamos, el elemento que pone fin al intento de debatir entre una paideia imperial como contrapuesta a una paideia cristiana. A partir de ese momento, la paideia cristiana se convierte en la paideia tolerada, y dentro de poco, en realidad, en el dominado de Teodosio, se convertirá en paideia oficial. Pero la paideia pagana no desaparece. No solo porque tiene esa prolongación a través de la escuela de Pérgamo, donde se juntan, como he señalado antes, el neoplatonismo con la segunda sofística y producen personajes tan ácidos, tan extraordinarios, de una lectura tan fascinante como es Libanio, ¿no? Un acólito que, habiendo sido educado en el cristianismo, Juliano es el único heredero de una serie de matanzas, ¿no?, de la propia familia de Constantino, con un Constancio que, después de haber asesinado a toda su familia, lo persigue y lo vigila, pero como no le queda otro heredero, pues tiene que hacerlo emperador. Bueno, él ha estudiado en la escuela de Pérgamo, ha sido discípulo de todos estos, ¿verdad? Quiere, todavía es el último esfuerzo por hacer posible la supervivencia de la antigüedad, de la clasicidad, de eso que llamamos el politeísmo griego. Como sabéis, reina muy poco, es asesinado con toda seguridad por soldados cristianos, ¿no? Y con ello, digamos, el intento de la exclusividad del paganismo a través de estrategias de persecución o de encausamiento penal, la última de las cuales son las que propone Juliano, ¿no?, cesa, pero no por eso desaparece esta paideia imperial, ¿no? La paideia imperial desaparecerá cuando no Teodosio, sino Justiniano, cierre todas las escuelas. Y, de acuerdo con un texto que está en el código de Justiniano, se diga que la monstruosa enseñanza de estas ideas, que contravienen contra todo derecho y toda razón, los legítimos privilegios de Dios y de su Santa Madre Iglesia, será perseguido por la ley, ¿no? Y será, perderá. Bueno, no hay que dramatizar estas cosas. El decreto de Justiniano finalmente es un decreto semejante al de la persecución de los cristianos, ¿no? Es muy interesante, en cambio, ver cómo los cristianos responden a esta última configuración de la paideia pagana. Ya digo, solo a través de una paideia. Solo así se explica el cristianismo. Y en la medida en que la paideia del neoplatonismo involucra una propuesta política de gran empaque, de igual manera la paideia cristiana lo va a hacer. Y eso es exactamente lo que vamos a estudiar en la próxima sesión y con lo que acabaremos ya este bloque que está resultando realmente tan largo, pero cuyos trazos, a mi modo de ver al menos, son verdaderamente apasionantes para la comprensión de nuestro mundo.